Oye, Federica, cuando a lo largo de esta conversación yo supongo que te haré varias referencias a lo que yo considero que es la España antigua. De alguna manera yo imagino que aquella España que vosotros vivisteis ya no existe actualmente. Entonces, desde nuestro punto de vista, metidos en una sociedad de consumo que usa y abusa no tan solo de los aparatitos eléctricos, sino además de mensajes, ya sean subliminales o específicos, nos cuesta mucho trabajo imaginar la existencia con la fuerza en que existió en la España antigua de una idea, y además de una idea anarquista, que actualmente tiene toda una serie de significados peyorativos. Yo lo que me gustaría es que intentase describir cuál era la vida cotidiana en un barrio obrero, en Barcelona o en cualquier otra ciudad española. ¿Qué era lo que permitía que este anarquismo se convirtiese en España en un movimiento de masas? Bueno, esa clasificación de esos 40 años atrás, llamarle ya la España antigua, es un poco peyorativo también, porque la antigüedad es mucho más remota, eso es el ayer inmediato, ¿eh? Muchos aún sobrevivimos de ese ayer. Y tampoco hay unas diferencias tan extraordinarias y esenciales entre la España de hoy y esa España de ayer. Quizá la diferencia más importante es la cantidad de idealismo, de confianza en unas ideas que alentaba en todas esas generaciones y que hoy es más dubitativa en las actuales. Pero aparte de esto, tampoco creo yo que haya una diferencia muy importante entre lo que era la vida en un barrio obrero en los años 30 de lo que es la vida en un barrio obrero de los años 83. No lo creo tampoco, y es una diferencia fundamental. En lo que hay diferencia, sobre todo en lo que a España se refiere, es en lo que podemos llamar motivaciones morales en la gente. Es cierto, por ejemplo, yo, cuando he vuelto a España, después de todos estos años, en algunas cosas me ha costado reconocer la España de hoy, comparándolo con la España de ayer. Pero es a nivel de mentalidad creada. La sociedad española de estos años ha conformado un tipo de español, lo mismo en el aspecto estudiantil que en el aspecto obrero, en el aspecto burgués, incluso en la diferencia de edades, de generaciones, diferente del que tenemos nosotros. Y diferente en detrimento de lo que hay hoy. Es decir, que nosotros en nuestra época vivimos un ambiente de solidaridad, de dinamismo, de confianza en la acción de las masas, de confianza en la acción de los individuos, de lucha por la superación individual y colectiva. Por ejemplo, estos fenómenos que hoy se ha generalizado de la droga, que muchos jóvenes fuman, ahora se va a utilizar incluso la venta libre de las drogas dulces en España. Todo esto, para nosotros, pues es algo que difícilmente podemos concebir de una manera normal. Porque entonces, en aquellos tiempos, quizá el rasgo distintivo de esas generaciones es que se decía, así medio en broma, que cuando se entraba en anarquía es como si se entrase en religión. Los hombres, cuando abrazaban las ideas anarquistas en aquellos tiempos, si fumaban, dejaban de fumar. Si tenían a costumbre de ir al prostíbulo, no iban al prostíbulo. Si tenían pequeños o grandes vicios, luchaban contra ellos y procuraban eliminarlos. Es decir, cada hombre de aquella época se esforzaba en parecerse lo más posible al ideal del hombre que de él teníamos. Un hombre, para nosotros, un hombre superado, tenía que ser un hombre sin vicios, tenía que ser un hombre que luchase con todas sus fuerzas contra todos los egoísmos y todas las influencias de la sociedad burguesa. Hay un folleto de Luigi Fabri, Influencias burguesas en el anarquismo, que todos lo leímos y todos procuramos liberarnos de todas esas influencias burguesas en el anarquismo. Hoy, por el contrario, esas influencias burguesas han penetrado entre los trabajadores, la sociedad de consumo ha consumido muchos idealismos y el ideal de un hombre superado, de un hombre sin vicios, de un hombre que buscaba ser reflejo de ese hombre ideal para el cual nosotros construíamos mentalmente una sociedad ideal, no existe. Es decir, esa lucha individual y colectiva por la superación del individuo, que se reflejaba luego en la superación de las masas del movimiento obrero, hoy todo esto se ha minorado. Yo no diré que no existe, pero no tiene la importancia fundamental que tuvo en nuestros tiempos. Me preguntas por lo que era pues la vida en un barrio obrero. Pues la vida en un barrio obrero era, la gente iba al trabajo, salía del trabajo, y por regla general, los obreros tenían centros culturales, tenían ateneos, tenían incluso en las propias sociedades obreras, era rara el sindicato que no tuviese una escuela racionalista con un maestro que pagaba el sindicato, ya que ayudaban también los familiares de los niños que acudían, quien olvidará la influencia construyendo individualidades que luego han sido figuras del anarquismo, de la escuela Natura, del COP, al lado del sindicato Foral y Textil, regentada por Puig Elías, que fue subsecretario de Instrucción Pública con Segundo Blanco hasta el fin de la guerra, y tantas otras creaciones de tipo cultural realizadas por estos hombres que salían del trabajo y en lugar de ir a su casa, abrir la televisión y estar mirando, no había por fortuna televisión en aquel tiempo, se iban pues ahí o a la escuela, o se iban al sindicato, o se iban al ateneo, o se iban al pequeño grupo de afinidad en el cual se elaboraban proyectos, decía vamos a hacer esto, lo otro, lo demás allá. Además, existía entonces un dinamismo que hoy hecho de menos y que no me canso de decir que hay que resucitar. No nos limitábamos simplemente a una labor de tipo sindical. No estábamos ya contentos con tener el carnet en el bolsillo con los sellos de cotización al día. Íbamos a todas partes, procurábamos intervenir en todo. Había una conferencia, se iba a llevar la contradicción, a discutir, a combatir las ideas del conferenciante si estaban en desacuerdo con las nuestras, honradamente, sin violencia, pero con tenacidad. Por otra parte, teníamos un verdadero furor creativo y de intervención en todo. Recuerdo que hubo la famosa huelga de los inquilinos en Barcelona, que hicieron cambiar incluso todo lo que era el estatuto de las relaciones entre el propietario y el inquilino, por la acción, lo que fue la huelga de alquileres, que no se pagaban los alquileres, pero que no eran los alquileres de cuatro o cinco casas, eran los alquileres de toda una ciudad, y que hicieron doblegar a los propietarios. Esa huelga, quien la alentó sobre todo, pues fueron compañeros nuestros, a todo azar, sin que el nombre de Santiago Bilbao y de tantos otros, que estuvieron ahí en el cogollo de toda la acción, el movimiento de los inquilinos por conseguir el abaratamiento de los pisos e incluso mejores condiciones de higiene en el aspecto sanitario en las habitaciones. Es decir, era una acción constante, permanente, porque la gente no se quedaba en casa. Había además lo que quizá hoy no existe, una especie de vida incolectiva, porque estos eran compañeros nuestros, pero estos compañeros tenían vecinos, tenían amigos, y era un intercambio permanente de ideas y de iniciativas, de proyectos, en los cuales la parte principal, en el aspecto creador de ideas nuevas, de acciones a realizar, pertenecía a nuestros compañeros. A toda esta gente que hoy Andrés Verdier ha visto viejos, y que entonces estaban en plena juventud, en pleno auge y en pleno dinamismo, y que luchaban en todos los terrenos, lo mismo en el aspecto de conflictivo, de huelgas, de manifestaciones, de luchas con el capital, que en el aspecto creador, a base de labor cultural, de ateneos, de centros de cultura, de organización de conciertos, de conferencias. Yo no sé la cantidad de conferencias que se daban en Barcelona, no había sindicato que no organizase conferencias culturales sobre temas de arte, sobre temas de literatura, sobre sociología, sobre no importa qué. Además, fue un periodo riquísimo, la cantidad de revistas que se publicaron, de periódicos, salía Felipe Diario en Madrid, salía Sol y Diario en Barcelona, se publicaba la revista Blanca, se publicaba la revista Estudios, salió la revista Nueva, salieron una serie de revistas naturistas, Natura, Pensal, pues, es decir, era una especie de multiplicación de elementos culturales que contaban con el sostén popular, con la ayuda de los compañeros que adquirían las revistas, que hacían suscripciones a favor de ellas, y gracias a todo eso, el movimiento libertario y la CNT no fueron nunca en esos años una cosa limitada a un solo aspecto de la vida, los abarcó todos. Y es ahí, a mi entender, la gran riqueza de nuestro movimiento y la explicación de la influencia moral que la CNT ejerció y que posibilitó incluso la explosión revolucionaria que sucedió al triunfo contra el fascismo. Porque desgraciadamente triunfo que no duró tanto como nosotros hubiéramos querido, pero que fue, marcó, de todas maneras, a mi entender, una etapa fundamental en la vida de nuestro pueblo. Yo he dicho mil veces, y lo repito una vez más, el fascismo llegó por vía electoral en Alemania, en las elecciones dieron el triunfo a Hitler. Llegó con un paseo militar hasta Roma por parte del fascismo italiano, el único país que le plantó cara, que luchó 36 meses contra él, que fue hasta el último momento un elemento combativo, esperando siempre que hubiese una reacción en los países llamados democráticos que consiguieran la ayuda suficiente para ir sosteniendo la guerra y para ganarla, fue en España. Eso es algo que permanece y que queda como ejemplo, que no ha habido otro en el mundo. Y todo eso fue posible gracias a esa especie de impregnación de ideas generosas, de sentimientos de responsabilidad, de espíritu de libertad que llevaba a los hombres a combatir hasta la muerte, que se pudo vivir en España, y que, claro, no quiero de todas maneras creer que todo pues, lo hicimos nosotros, pero había una impregnación, había una especie de contagio que permitió todo esto y que permitió pues que hasta las otras fuerzas políticas en cierto modo secundaran estas iniciativas y se pusieran pues al diapasón de lo que era el signo distintivo de la acción proletaria y de la acción en general del mundo intelectual, del mundo literario y sobre todo del mundo obrero en España.